vení. Vení. Más cerca de mí. Ven a consolarme, venga a acompañarme, venga a dar un beso como aquella tarde. Venga a consolarme, venga a acompañarme, venga a dar un beso como aquella tarde que siga ya. Como el día siguiente que amaneció, préstame tu amor que sabe besar. Como aquella tarde que te besé, como el día siguiente que amaneció, préstame tu amor que sabe besar. ¡Hey! Ya voy negro, ya voy negro, ya voy negro. Con un periodista y no estaba nadie. Más cerca de mí, más cerquita, ven a consolar.